veces creo que, a veces siento que, ya no soy yo. De ir, sé quién quiera ser. Sentido, donde ves la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que trae un poco de esa música, de esas novedades que andan circulando en el cuadrado platense, un poco de lo nuevo, un poco de los eventos, un poco de la gente que anda decorando esta linda ciudad. Vamos a estar acompañándolos hasta las 7 de la tarde con un poco de información, como siempre, entrevistas. Vamos a estar charlando con Nicolás Weisselbaum, que es director de Industrias Creativas del Instituto Cultural de la Provincia, que nos va a estar contando acerca de un nuevo evento, un nuevo catálogo de música que va a estar llevándose a cabo en la ciudad esta semana. Va a estar arrancando esta noche con varias bandas que van a estar iniciando este nuevo ciclo musical. Para eso vamos a estar charlando con Nicolás acerca de este nuevo encuentro, nuevo espacio de música en la ciudad. Además, si todo sale bien, si pueden llegar, si encuentran el lugar, vamos a estar compartiendo los estudios de Radionauta junto a los muchachos de Viedma Tripulación, que van a estar visitándonos en el día de hoy, contándonos un poco acerca de las novedades, las fechas que se aproximan, acerca de esta, de la música que llevan a cabo, de cómo también está últimamente creciendo bastante la cultura musical de rap, este estilo, esta cultura que poco a poco está invadiendo la ciudad cada vez más. Se van a estar llevando a cabo varios eventos este fin de semana y la próxima también, pero para eso lo vamos a tener a estos muchachos de Viedma Nación, una gran banda que va a estar compartiendo con nosotros la tarde del día de hoy acá en Zeta Fantástico. Vamos a tener también algunas de las novedades musicales que andan circulando hace poquito tiempo nomás por las redes sociales acerca de algunas de las bandas que están últimamente sacando lo nuevo, explotando lo nuevo en todo lo que tiene que ver con las nuevas producciones que se están llevando a cabo acá en la ciudad de La Plata y alrededores. Eso dentro de un ratito nomás. Saludamos como cada tarde. A quien me acompaña, de otro lado, Juan, en los controles técnicos. Saludamos también a María Soledad Coria y a Joaquín Alarcón, quienes están del otro lado formando parte de este programa. Ahora sí, vamos a arrancar con un poco de música. Arrancamos de lo de fútbol, Chime, Gine y No Yo Niño, y enseguida continuamos con más Zeta Fantástico. Tacho lleno. azuleros. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Comunícate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Continuamos en el aire de Z Fantástico. Pasaba así la música de Fútbol, esta banda de Capital Federal que dentro de poquito tiempo nomás va a estar pisando suelo platense, se va a estar presentando acá dentro de un par de semanas, falta para eso también. Otra de las bandas que está dando que hablar, que está empezando a resonar en las redes sociales, es Villa Elisa, esta banda de la ciudad homónima a su nombre, banda que estuvo participando en varios festivales el año pasado, luego de sus discos anteriores. Brasil fue uno de sus trabajos anteriores. Acaban de sacar un tercer álbum larga duración. Esta banda que se encontraba hace un tiempito sin tocar, un poco alejada de los escenarios, sacó hace nomás alrededor de 2 o 3 semanas el sin nombre, disco de larga duración que acaban de editar luego de su trabajo anterior Brasil, banda que se estuvo presentando también el año pasado en lo que fue Ciudad Alterna, este festival que decora la ciudad de La Plata en el Islas Malvinas, con la participación de diferentes intervenciones musicales, culturales y artísticas. El año pasado estuvieron formando parte de lo que fue este catálogo y estuvieron también haciendo varias fechas, difundiendo su trabajo, y en este momento se encuentran editando, lanzando este tercer disco de larga duración, disco que vamos a escuchar apenitas un adelanto ahora. Z Fantástico. Son esos días que en apariencia todo bien, pero algo se instala, algo se instala. Todos son iguales, me decís, y pienso que debe ser lo que vos estás buscando ahí. Y no estuvo tan mal, ahora que lo pienso. Fue bastante delicado. Tengo suerte, me seguís visitando. De vez en cuando me seguís visitando. De vez en cuando me seguís visitando. De vez en cuando. Seguís visitando.

De Mañana es Mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Estás escuchando Z Fantástico, Radio Nauta. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico mientras sonaba la música de Villa Elisa. Estábamos escuchando Esos Días y a lo mejor dos de las canciones que forman parte de este último disco, El Sin Nombre, de esta banda vecina de la localidad de La Plata, que están promocionando, difundiendo este lindo trabajo discográfico que acaba de entrar hace poquito tiempo más. Ahora sí. Basta de cháchara. Se ha dicho, comentábamos hace un ratito nomás, que se estaba llevando a cabo, se arrancaba esta semana a llevar a cabo un nuevo encuentro de catálogo de música acá en la ciudad de La Plata. Para eso estamos en comunicación con Nicolás Weisselbaum, que es director de Industrias Creativas del Instituto Cultural de la provincia. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Nicolás, contanos un poquito para la gente que por ahí no está tan enterada, digamos, ¿en qué consiste este catálogo de música? ¿Cómo es que surge también este proyecto o la necesidad, ¿no?, de este proyecto que incluye a muchísimas bandas de la provincia que estarán formando parte de este catálogo? Bueno, mira, el catálogo de música es, ya es, te diría, una política del Instituto Cultural de la provincia, que surgió hace ya unos cuantos años. De hecho, es la cuarta edición de los catálogos de música que hacemos, y es, en un punto, es un retrato de la escena de la música de la provincia, porque, digo, tanto rock como folclore como nuevas músicas están contemplados en la propuesta artística de los discos que editamos. Uh-huh. Y tiene que ver con te diría, una política de promoción de la industria de la música o de las comunidades nuevas que están surgiendo en torno a la música, con esto la crisis de la industria discográfica tradicional y demás, que son colectivos y sellos alternativos, independientes, que están encarando de alguna manera estrategias alternativas de visibilidad y de circulación. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos desde el instituto es trabajar con estos colectivos en distintas plataformas, le damos asistencia financiera, los acompañamos a mercados aquí y en el exterior, mercados de música, y el catálogo es una pieza que resume un poco todos los años ese espíritu, ¿no? Digo, seleccionamos una cantidad de artistas, que son un montón, que en general provienen de estas comunidades y sellos discográficos y con los cuales trabajamos de manera prioritaria, digamos, durante todo el año, moviéndolos en mercados, haciendo presentaciones en vivo, que puedan participar también del Festival del Bosque, el FIFA, que hacemos allí en, en el Paseo del Bosque en octubre. Sí. Y con el objetivo de que estos artistas, que no siempre el mercado tiene contemplados en sus cánones de circulación y visibilidad, tengan nuestro acompañamiento para poder así mostrarse tanto para el público general como también para otros festivales o sellos de afuera. Uh-huh. Sí, y con respecto a esto, digamos, se me ocurre preguntar también cuáles son por ahí las políticas, ¿no? que forman parte de esta selección de bandas o de grupos, digamos, o de toda la gente que forma parte de este proyecto. Un poco, ¿cuáles son las políticas que forman parte de justamente de esta selección? Como para tener en cuenta, digamos, de cómo es que se lleva a cabo en parte esta convocatoria, ¿no? De las bandas. Sí, mira, nosotros en general abrimos una convocatoria a todos los principios de año, ahí por marzo, en el que empezamos a recibir material. Ese material es seleccionado aquí en el instituto con algunos parámetros, ¿sí? Amén de la novedad y el nuevo lenguaje o la nueva propuesta que traigan las bandas, sí. También nos apoyamos muy fuertemente en los colectivos, productoras o emprendimientos que están atrás de estas bandas. Es decir, de alguna manera el perfil de todas estas bandas está asociado a colectivos o a comunidades. Sí. ¿Sí? Te hablo del Aptra, te hablo de Pistilo de Mar del Plata, uh-huh. Te hablo de Dice Discos, de Discos de Piedra, de Tandil. Digo, distintos colectivos que están trabajando y agitando la escena muy fuertemente en toda la provincia y que son un poco el sector sobre el cual nosotros trabajamos también. Nosotros somos industrias creativas. Sí. Entonces, a través de estos colectivos nosotros lo que generamos es todas las instancias que puedan dinamizar la visibilidad de estos proyectos. Uh-huh. Digo, por ponerte un ejemplo, al margen de este ciclo que va a presentar 18 bandas, muchas bandas de este catálogo van a participar del Festival del Bosque. El Festival del Bosque, que se hace el 24 al 26... entre otras cosas va a tener un mercado. Ese mercado implica que el gobierno de la provincia invita a 15 artistas, a 15 programadores de festivales y sellos discográficos para que vengan a escuchar a estas bandas y para que tengan encuentros cara a cara con estas bandas. Sí. Esta dinámica, y tengo que aclararte que este año cuenta con el apoyo de ProArgentina, del Ministerio de Economía de Nación, nos facilita mucho que estos artistas puedan girar en el exterior. Digo, por ponerte un ejemplo, hace muy poquito viajó Sofía Viola a varios festivales en Europa, apoyados por la provincia de Buenos Aires, porque fue aquí que esos festivales la dieron en el FIFA del año pasado, y acaba de cerrar una gira por toda Europa. La banda Pérez, que formó parte del catálogo de rock del año pasado, uh-huh. Está viajando dentro de unos días a Barcelona para hacer una gira europea bastante importante, también sí. Por acuerdos que generó la provincia con otros festivales. Y la lista, por suerte, es muy amplia. En este sentido, Jorge Tellerman, que es el presidente del instituto, nos pidió profundizar esta política, y de allí que este año son más los compradores que vienen de afuera, como para que los artistas de los catálogos tengan reales oportunidades de insertarse en otros mercados. Claro, claro. O sea, está, digamos, un poco relacionado o, digamos, orientado específicamente a aquella o a aquellos grupos, si se quiere, que tienen un proyecto ya más o menos encaminado de alguna manera, ¿no? Digamos, sí. Una productora por detrás, un trabajo ya previo, digamos, todo un trabajo creativo previo para poder justamente de alguna manera reforzarlo, si se quiere. Sí, y en muchos casos son los mismos músicos los que arman estos colectivos. Sí. Digo, no estamos hablando ni de Sony ni de Universal, ¿no? Digo, cuando te nombro a Pistilo, Peatón, sí, no sí, sé eso, Desde el Mar, te estoy hablando de sellos que son más comunidades de artistas, que entre ellos se van generando como una dinámica de laburo y de circulación que les permite aspirar a estas plataformas, ¿no? Es decir, a nosotros nos interesa la posibilidad de dotar de estas herramientas también a los colectivos para que se animen a mirar hacia afuera y ver lo que hay, como para fomentar esta circulación. Uh-huh. De hecho, concadenado a eso está el ciclo de capacitaciones que hicimos hace muy... Hola. Hola. ¿Me escuchás? ¿Nicolás? ¿Nicolás? Bueno, parece que tuvimos ahí un problemita con la comunicación. Vamos a ver si nos podemos volver a comunicar con Nicolás. Muy interesante lo que se estaba, lo que estaba comentando Nicolás con respecto a este nuevo catálogo. Interesante en el sentido de la propuesta que llevan adelante, la propuesta que enmarca este catálogo de música, incorporando, tal como decía él, diferentes sellos, diferentes proyectos discográficos que están un poco encaminados, un poco ahí en proceso de, en vías de crecimiento también, si se quiere, como para fomentar también lo que tiene que ver con esto. De alguna u otra manera colabora con todo lo que tiene que ver con la política musical y artística de la región. Vamos a ver si podemos volver a la comunicación con Nicolás. ¿Estás por ahí? Acá estoy. Ay, buenísimo. Sí. Acá estoy, me quedé sin batería, perdón. Ahí estamos. Te decía que, sí, digo, concadenado a esto, o sea, todo el tema de las capacitaciones que hace muy poquito hicimos ahí en la comedia, que tenían que ver con esto, con brindar nuevas herramientas en tiempos digitales para los productores culturales que aspiraban a poder adquirirlas como para poder enfrentar con más herramientas los escenarios que vienen, ¿no? Sí. Pero entendiendo también que el fuerte también es el vivo y los festivales y la circulación, mucho más fuerte hoy que editar un disco, quizás. Uh-huh. Sí. Sí, un poco también tiene que ver con la convocatoria, digamos, y con la necesidad de justamente abrir esos horizontes de estos grupos, de estas bandas que sin duda hoy también pasa por otro lado, la cuestión de las nuevas tecnologías, los avances de estas que fomentan y que por ahí colaboran a que sea mucho más producente justamente esta circulación, de alguna manera, de estos grupos. Sí, porque paradójicamente, y contra todos los pronósticos, hoy hay más música que nunca. Uh-huh. Digo, sí. Esa música cambió sus modos de ser consumida. Digo, ya podemos escuchar música, digo, en un teléfono, en una tablet, en la PC, y de hecho buena parte de la escucha de música pasa por ahí y no tanto por preparar el living para escuchar un vinilo, digamos, ¿no? Y entonces salir a tomar, entre comillas, esas plataformas como para que estos artistas puedan penetrar en esos consumos e incidir finalmente en esa balanza. Sí. Nicolás, y metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con, toda este renacimiento, si se quiere, o el fomento de la cultura, de todo lo que tiene que ver con el fomento musical, artístico, de regional y provincial, no podía dejar de lado también preguntarte con respecto a, en parte, ¿cuáles son por ahí los avances que vos ves en el ámbito cultural a partir de lo que tiene que ver con la creación de lo que fue, de lo que es el Ministerio de Cultura, y en paralelo a esto también estas contradicciones, si se quieren, que se da en cuanto a las políticas provinciales, que, bueno, en parte, bueno, tiene estas cosas que son claramente positivas en cuanto al fomento y la creación y la divulgación de todos estos sellos independientes, pero a su vez, paralelamente, todo lo que tiene que ver con por ahí una parte más, no quiero usar la palabra represiva porque suena un poco más fuerte, pero todo este momentos que se han atravesado con respecto a los cierres o las clausuras de ciertos centros culturales, digamos, que tienen que ver con, específicamente, bueno, por ahí en Buenos Aires, que si bien forma parte de otra política mucho más local, más que tiene que ver con una política del gobierno de Buenos Aires, pero bueno, sí, preguntarte con respecto a eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Me parece que lo del Ministerio de Cultura es un gran avance, no solamente por, digo, ya es un gran avance en cuanto al nomenclador, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la posibilidad de que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, le dé entidad de Ministerio de la Cultura, sí, está hablando de la importancia estratégica que le está dando a eso, ¿no? Claro. Me parece que muy acompañado de todo emerger de una nueva escena, en muchos casos autogestionada, que es la que también nosotros miramos, y que necesita canales alternativos de para ser expresados, porque el mercado tradicional no los tiene contemplados. Sí. Obviamente dentro cultural de la ciudad, es un problema de la ciudad con el cual no acuerdo. Me parece malísimo que suceda. Ya son problemas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. En términos de industrias, nosotros sí te puedo decir que estamos haciendo el único mercado de música de nacional este año, es el mercado del festival. Sí. Así que con eso estamos muy contentos que suceda. Sí, que está buenísimo, digamos, que justamente suceda y que colabore también con todo lo que tiene que ver con esta emergencia cultural, si se quiere, de alguna manera, de toda la gente que está ahí por detrás moviéndose y creciendo día a día. Exactamente. Bueno, Nicolás, metiéndonos un poquito más en lo que tiene que ver con el catálogo específicamente, ¿cómo se viene este catálogo de este 2014? Bueno, el catálogo va a mostrarse hoy, dentro de 2 horas, sí. Ahí en LP Music, en 51 entre 6, 5 y 6. Hoy arrancan Morbi Mambo, Bestia Bebé y Los Espíritus. Eso sigue durante el viernes 5 y después miércoles y jueves de la semana que viene y la otra. Sí. Con, bueno, son 18 bandas que participan de esos de esas presentaciones. Movidito viene. Movidito, son bandas nuevas. Estamos mucho que pueda leer la gente de calidad. La selección y el material, sí. Súper escuchado, súper discutido, súper debatido, hasta llegar a un producto que, pues también es importante que el catálogo sea un producto atractivo, porque también va a llegar a las radios de toda uh-huh. la provincia, apostando a que ese material, ¿sabes? No tiene venta comercial, obviamente, porque somos el Estado, sino que principalmente su herramienta es poder llegar a todos los medios de comunicación posibles y poder mostrarlo en todos los lugares que se pueda. Sí. Así que lo de hoy es con entrada gratuita, a partir de las 8 de la noche, el orden es por llegada, con lo que recomendamos a la gente que venga temprano, uh-huh. porque sabemos que va a llenar, hay mucha gente ya preguntando por eso, y todos los eventos en redes sociales están atestados de comentarios, así que yo creo que va a venir mucha gente. Y después el ciclo sigue, así que están todos más que invitados a venir, todo gratuito. Buenísimo. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por la comunicación y seguramente nos estaremos cruzando ahí en este nuevo encuentro del catálogo. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Pasaba así Nicolás Weisselbaum. Él es director de Industrias Creativas del Instituto Cultural de la provincia, que nos comentaba acerca de este catálogo de música, este festival del 2014 que se viene llevando a cabo ya hace 4 años, esta es la 4ª edición consecutiva que se viene realizando este festival, que reúne a más de 20 bandas que van a estar tocando a lo largo de estas semanas. Ahora, para meternos un poquito en lo que va a ser la noche del día de hoy junto a Morbo y Vamos, Bestia B, escuchamos a Los Istus y ya continuamos con más Z Fantástico. Z Fantástico. Lo echaron del bar.

continuamos en el aire de Z Fantástico, siendo ya las 6:15 de la tarde, mientras nos vamos acercando de a poco, muy de a poco y lentamente, casi a las 7 de la tarde, pero todavía para eso queda más de media hora. Seguimos en el aire de Z Fantástico mientras esperamos que caigan los muchachos de Viedma Tripulación, quienes van a estar compartiendo el aire del día de hoy. Tenía para comentarles datos de color acerca de algunas reseñas, algunas de esas cosas lindas que andan circulando por la ciudad de La Plata, chusmeando. Me encontré con una hermosa página que se llama Síntoma Reseñas, una página isu.com que reúne diferentes reseñas de distintos eventos que se han llevado a cabo en la ciudad de La Plata, reseñas que forman parte de síntoma curadores. Esta gente hermosa que forma parte de diferentes movimientos culturales y artísticos de la ciudad de La Plata y que formando parte y participando de algunos de los eventos que se llevan a cabo acá en la ciudad y a los alrededores, transcriben luego a través de las palabras diferentes reseñas de esos eventos a los que forman parte, y todo esto está reunido en isu.com, Síntoma Reseñas, esta página que reúne justamente las descripciones, los momentos, las fotografías también de diferentes presentaciones, de libros, muestras fotográficas, eventos culturales. Una hermosa página que describe de alguna manera todo el arte que está siendo en estos momentos en la ciudad de La Plata. Algunos de los interrogantes que se hacen es por qué una revista de arte hoy, esta presentación de Síntoma para el Encuentro sobre publicaciones de arte que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata y que estuvo organizado por este grupo La Grieta, el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, en donde se reunió justamente diferentes momentos artísticos y culturales que se llevaron a cabo en la ciudad de La Plata, reseñas por Ana Colombina, por ejemplo, diferentes escritores de Ciudad de las Diagonales y que están para leer, para compartir, para conocer a través de esta página de isu.com, Síntoma Reseñas. Algunos de los momentos que se van a estar llevando a cabo, de los eventos que se van a estar llevando a cabo esta semana, entre los que se encuentran la presentación de ediciones de La Caracola, una editorial comunitaria que llevaron a cabo un grupo de amigos y amigas con motivaciones en común. La Caracola comienza a dar sus primeros pasos y por ese motivo es que lo quieren compartir con toda la gente linda que forma parte de su entorno. En esta edición se va a estar representando Norte Profundo, historias, presente y luchas de Tucumán, Salta y Jujuy, un testimonio fotográfico sobre las condiciones socioculturales de 15 pueblos y ciudades del noroeste argentino. La reivindicación de la cultura ancestral, el trabajo de los pueblos que se levantan por sus derechos y el cotidiano de los que sobreviven en un contexto hostil, constituyen el motor de este trabajo sobre las historias presentes y luchas de un norte que resiste. Este libro está editado, llevado adelante por Josefina Garcilo, en las crónicas y las imágenes de la mano de Dan People Fotografía, junto a la corrección de Daniel Badenes. También se va a estar presentando Descolonizando la Palabra, un trabajo que relata los procesos de creación, formación y crecimiento de los medios de comunicación del pueblo mapuche, actual territorio argentino, a través de 6 casos de experiencias radiales y web de lo que hoy justamente son las provincias argentinas de Río Negro, Chubut y Neuquén, reconstruye justamente e indaga qué significado tiene la comunicación para este pueblo. Esta es la primera edición de Descolonizando la Palabra. La investigación y textos son es una recopilación de investigación y de textos llevados a cabo por Florencia Yanielo, en la corrección de Daniel Badenes también, con un prólogo de Osvaldo Bayer, un prólogo muy interesante, más profundo y político, más que profundo y político, que logró hacer Osvaldo Bayer a través de un resumen de lo que significa este libro Descolonizando la Palabra. Además va a haber exposición de fotos e ilustración de la mano de Gilda Celis, Nico Freda, Pilarcita, Pez de Tierra, Maru Cofre, Logpack. Y además va a haber música decorando este lindo momento de la mano de Leti Carelli y Omar Gómez. Muestra de libros de la Biblioteca Tomasa Mouras y... Por supuesto, no pueden faltar los ricos platos de las manos de la comida del Rulo. Todo esto va a ser este jueves 4 de septiembre en el Centro Cultural En Eso Estamos. Ahí en 8 entre 41 y 42 a partir de las 19:30. Así que gente, acérquese a esta presentación de Ediciones Caracola que va a estar más que lindo. Ahora sí, mientras relajamos un poco, mientras esperamos que estos muchachos de Viedma Tripulación lleguen a los estudios de Radionauta, vamos a escuchar un poco de lo que va a estar sonando esta noche en la presentación del cuarto catálogo de música de La Plata, ahí en la Trastienda Club. Vamos a escuchar a la gente de Morbo y Mambo que van a estar sonando esta noche junto a Bestia Bebé y Los Espíritus. La música independiente. La música independiente. Vive. En el aire de Zeta Fantástico. Transmite Radio Nauta FM 106.3. en el aire de Radio Nauta. Z Fantástico. Información y música para pasarla bien. Esto es radio, todo puede suceder, todo debe continuar. Estamos ahora sí con los muchachos de Bien Matriculación. ¿Cómo dicen que les va? ¿Todo tranquilo? Por acá todo bien. Tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Encontraron el Olga Vázquez? Encontramos. Nos pasamos un poquito, pero nos bueno. ¿Cuántas veces le decía ahí? ¿Cuántas veces vinimos acá al Olga? No puede ser, allá vamos a pasar. Estábamos llegando a 70 y nos parecía raro que no encontré el lugar. Iba por 70 y no pasaba nada, ¿viste? No había nada. Vos dijiste, ¿dónde estoy? Llegamos, por suerte. Bueno, ya están acá, no es una alucinación, están pisando el Olga Vázquez. Bueno, estamos con el Carmen y DJ Plagi, dos de los integrantes de este cuarteto, ¿verdad? Sí, de Viedma Tripulación. Cuenten un poquito para la gente, igual acá creo que ya son bastante reconocidos, han estado tocando también últimamente bastante seguido. Estuvieron también lo que fue la presentación de Guacho, ¿verdad? En el disco. Estuvimos con Guacho, sí. Estuvieron ahí tocando, haciendo de antesala de lo que fue esa presentación del disco, así que están moviéndose últimamente. Y estamos metiéndole, sí, tratando de tocar y mostrar lo que grabamos en el 2012. Uh-huh. Y bueno, nada, ahora trabajando para sacar cosas nuevas y volver al ruedo de tocar, viste que hay que tocar. De una. Bueno, ¿cómo nace este cuarteto? ¿Cuándo nace? ¿Por qué? Oh. Y empieza siendo. Pintó. Sí, empezamos jodiendo cuando íbamos ahí a sexto grado, por ahí. Escuchábamos rap, en su momento que yo, Tupac, viste, Notorious, Eminem, uh-huh. 50 Cent, que en su momento recién estaban arrancando, viste. Empezamos. Sí. Después nos fuimos metiendo en todo lo que es rap argentino, viste. Y en un momento, no sé, por ahí teníamos 13, 14 años, y empezamos a hacer pistas y a grabar. Como uh-huh. podíamos ahí en mi barrio, teníamos el estudio. Y nada, y empezamos a meterle así. Y en un momento en Viedma, de golpe hacíamos un show y teníamos nuestra gente, ¿viste? Y bueno, también allá, ¿viste? Bueno, la gente que de otros lugares acostumbra mucho a irse afuera a estudiar. Sí. Hicimos como que no íbamos a estudiar y nada, y le pusieron la excusa ahí. Sí. Pero nada, al toque dejamos toda la mierda. Vienen todos del sur, sí, todos de allá. ¿Cómo es también allá la movida? Porque también me imagino que además de ser un estilo musical que si bien ha crecido durante los últimos años, se ha fomentado mucho más, creo que también en sus inicios es una forma musical que cuesta un poco, ¿no? Meterle a la gente, que la gente lo escuche, digamos. ¿Cómo fue también eso en su momento? También en Viedma, digamos, una localidad que por ahí también tiene su estilo, su música, la música que suena cotidianamente, digamos, y que claramente por ahí en las radios no suena tanto. ¿Cómo fue también eso? ¿Vivirlo desde allá o gestar todo esto desde allá? Y antes se complicaba un poco, o sea, llegás al punto en el cual llegás a tener un público de cierto, como decir, no sé, 500, 600 personas y ya no podés subir tampoco. Uh-huh. Entonces te cuesta seguir en la ciudad. La cultura antes ahí no se veía mucho el rap. Éramos siete, te juro claro. Que no pasábamos sí. las dos manos. éramos 7 nomás, ponele 8, y ahora se juntan en las plazas los domingos, todo está re bueno. Sí. Sí, pero sí, es complicado, como decía acá el Play, es re jodido porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con un estudio de grabación. Uh-huh. Y es como nuestro, además de la banda, es lo que nos apasiona también a todos, ¿entendés? Traemos artistas afuera a grabar, el que quiere grabar va ahí, está en un estudio, ¿no? Un estudio de grabación. Bien, y gracias. Ya en Viedma es muy limitado, ¿viste? Claro. Hay uno también y todos van a grabar ahí, te podés abrir otro, pero ya sabemos más o menos los artistas que están girando, son unos pares que están activos más o menos, ponen que sean 5 o 6 artistas, que salgan a tocar, que organicen, claro, fechas, ¿no? Y te quedás ahí, ¿no? Nosotros igual siempre que vamos, armamos movida, ¿entendés? Siempre nos encanta ir allá. Pero la verdad que si querés vivir de esto, querés buscarle la vuelta, allá es bastante complicado. Claro. Acá ahí pasa todo, ¿entendés? Acá nosotros tenemos una banda de cumbia, uno que toca la guitarra, otro que hace rap, un montón de cosas. Sí, un popurrí. Bueno, pero como bien vos decías, digamos, este estilo ha crecido en los últimos años, digamos, ¿cuáles fueron por ahí los motivos, si se quiere, o estas influencias que por ahí, o ese quiebre, ¿dónde ven ustedes o dónde piensan ustedes que se da también un poco ese quiebre de este estilo que se empieza como a meter un poco más acá, tanto en el país, digamos, a nivel nacional, por ahí por influencias que ustedes escuchan, o a nivel como más regional, que hace que se fomente cada vez más, digamos, esto de encontrar hoy en día un sábado en Diagonal 80, por allá, por... Sí, siempre. Antes también estaban, pero ahora es más, claro. Más, hay más juntadas, hay más ranchadas, como se dice. Claro. Se juntan en un montón de lugares. Cada uno tendrá su punto de vista. Yo particularmente pienso que todo fue porque se hizo el break en todo lo que son los barrios. Con la cumbia se reemplazó mucho, aunque la cumbia siempre se escucha muchísimo. En todos los barrios de Latinoamérica lo que se escucha, o sea, en los barrios es el rap, ¿no? Entonces sí, es muchísimo. Te da Colombia, te da... Por más que también existe la cumbia, todo, pero el rap se escucha muchísimo, ¿no? Sí. Y acá se empezó a reemplazar eso, se empezaron a abrir otras ramas y los pibes, claro, de los barrios empezaban a hacer producciones, tienen sus estudios y empezó a crecer todo. Yo creo que mucho para mí por eso. Y también porque salieron un montón de artistas buenos, ¿sí? que están representando bien acá en la escena nacional. ¿Como quiénes, por ejemplo? Y como Emanero, Esteban Elás, Orión XL, que es acá de La Plata. Hay un montón que están, unos pibes de Fuerte Apache, LG Record, que nada, que le están metiendo con todo, saben a tocar, están yendo a Mendoza, gira, todo, ¿no? Que es en el rap antes. Sí, que un poco también, digamos, en sus inicios, o también si se lo quiere, digamos, estaba como mucho más vinculado con esto que ustedes decían recién, con los barrios, digamos, y que acá no tanto, digamos, acá era como eso, digamos, la cumbia villera que estaba ahí metida, y que un poco pasa eso, me parece, hoy en día, como bien vos decías. Y que un poco también se da con la influencia no solo de algunos grupos musicales, sino también con las películas, los artistas, las influencias como desde todos los ámbitos, me parece. Que hoy en día en una serie de televisión aparezca el rap no es lo mismo que hace 10 años atrás u 8 años atrás. Sí, sí. Y que me parece que eso también hace que crezca o que vaya como fomentándose mucho más, me parece. Sí. Son un montón de cosas, pero acá en Argentina... Yo creo que principalmente fue eso. Claro. Que se reemplazó muchísimo. Yo te digo, en mi barrio, en el barrio de él también, te das cuenta cuando vas caminando por la calle que antes se escuchaba muchísima cumbia y ahora se escucha rap, ¿entendés? De una. Aunque la cumbia sigue estando y va a seguir estando toda la vida, pero el rap es impresionante cómo se escucha. Salieron muchísimos artistas que representan bien. Sí, tal cual. Bueno, y Viedma, ¿tripulación en qué anda? ¿Tienen disco grabado? Tienen ahí algunas cosas dando vuelta por las redes sociales, digamos. ¿Cómo viene también este 2014 en cuanto a eso, en cuanto a producciones? ¿O cómo se vienen moviendo ustedes? Tenemos 3 discos, pero uno tenemos oficial, se puede decir. Claro. Que es la clave es no parar, 23. Y en este, bueno, ahora estamos preparando temitas nuevos para el movimiento independiente que se viene ahora. Vamos a tirar algo nuevo. Y es también que es el próximo fin de, ¿verdad? El 14 de septiembre. Sí. Y también, como decía él, estamos grabando artistas. Tenemos una chica que también, ahora el 6, tenemos una fecha que también presentamos un disco con una y se presentan también artistas de BTR. Bueno, buenísimo. Así que venimos bastante moviditos. ¿Y cómo es la cuestión de la producción sonora de usted, digamos? Las pistas, cómo es la realización, quiénes se encargan dentro del grupo, cómo lo manejan a eso. Cuando él decía, viste, que recién decía de que... ¿Cómo es que decía vos? De que... Bueno, no sé. No me acuerdo qué estaba diciendo él. No sé. Intentamos... lo del disco. Viste que decía el disco, el último. Bueno, en el rap se usa mucho de bajar pistas de internet cuando recién arrancás. Uh-huh. Entonces cuando empezamos a hacer pistas nosotros, que yo en el primer y el segundo disco teníamos... En el primero, mitad y mitad de pistas hechas por nosotros y pistas hechas de internet. Que lo que está rechoto es que las pistas de internet las puede escuchar 10.000 temas con esa pista, ¿entendés? De otro rapero. Claro. O sea, no tiene originalidad. En el segundo también teníamos 30% capaz de pistas de internet y 70% nuestra. Y en el último nos dijimos, vamos a hacer todo nosotros, así que empezamos a componer todo. Y estamos los cuatro en casa y vamos haciendo entre todos. Claro. O sea, todas las pistas tienen mano de todo. Pero generalmente uno por estilo. Ahí, claro, uno por ahí hace como el esqueleto y los otros le vamos tirando así. El otro le va tirando, mira, esa vida está muy buena, podemos ponerle esto, así. Uh-huh. Vivimos juntos ahí, ¿entendés? Claro, tal cual, están ahí, se meten ahí. Estamos todo el día mirando. Tal cual, así. Manijeados, a full, sí. Ahí adentro. Bueno, y dentro de lo que es la rama, dentro de lo que es el rap también, si se quiere, yo hablo desde un poco desde la afuera y desde también de lo que voy conociendo cotidianamente, ¿no? Dentro de lo que es el rap, hay diferentes estilos, hay diferentes formas, digamos, ¿de dónde se ubican ustedes o dentro de qué se ubican ustedes? Justamente, si es que lo hay. Justamente ahora nosotros sacamos un tema que se llama... No le busques la vuelta. Ajá. Que es como adelanto del próximo trabajo que vamos a hacer. Y nada, hablamos un poco más o menos de eso. Uh-huh. Que lo que tuvo el rap también, que hoy hablábamos, por lo cual fue muy como under, era porque era muy sectario, ¿me entendés? Claro. Y no sé, que solamente se escucha rap, ¿me entendés? Y que es así. Y entonces era como que se hacía una secta. Uh-huh. Salieron un montón de artistas que empezaron a abrir todo eso. Pero todavía sigue gente que sigue encasillando. Yo hago rap underground. Yo hago rap de barrio. Yo hago muy rap. Cerrada, ¿no? Nosotros hacemos rap, la verdad. Y queremos que cuando hacemos un show venga gente de todos los lugares y incluso pasa eso. ¿Me entendés? Porque creo que todos tienen que escuchar. Por eso intentamos hacer una música también que no sea tan pesada para la gente. Porque si vas a un tema que estás pa, 3 minutos. Es obvio que una persona que no escucha rap capaz que no le llama tanto la atención, claro. ¿Entendés? Entonces nosotros intentamos meterle flow, lo que sería flow, onda, uh-huh. ¿Entendés? Intentamos cantar, aunque ninguno sabe cantar, todos claro. Estamos toreando ahí en la pieza. Y que eso también me parece que se ha escuchado durante los últimos años, digamos, esta fusión también de un poco de esa base de rap, pero como un poco más cantada, digamos. También he escuchado a varios artistas que han hecho como unas versiones medio acústicas también, sí. Con guitarras, criollas, digamos, que hacen como esa fusión. Escuché un par de artistas españoles también que juegan bastante con eso y que abre justamente esta rama, ¿no? Que abre o que rompe también con esa estructura del rap, bastante cerrado, bastante cuadrado, si se quiere. Y que hace que justamente posibilite esto, ¿no? Posibilite a que mucha más gente pueda escucharlo o que se conozca de alguna manera todas estas variables que tiene este estilo musical. Que me imagino que es interminable. Porque sí, te montón. Pones a jugar y podés crear cosas infinitas, sí, supongo. Sí, de una. Bueno, si les parece, vamos a escuchar algo de música y ahora nos metemos un poco en las fechas o en los eventos que se vienen próximos. Dale. Z Fantástico. Pasamos por el tiempo que perdimos, por las cosas que vivimos, por el resto. Por esta jarra de vino por la cual siempre reímos y seguimos disfrutando del momento. Por todo lo que sufrimos y el bajón que nos comimos cuando no sabíamos si era lo nuestro. porque siempre le metimos y seguimos el camino. Hoy lo respiramos por completo. Poca gente me buscó y si lo hizo me encontró. A este corazón rebelde que hasta el brazo entregó. Caminé, troté, pise firme sin rendirme. Aunque nadie quiere oírme, este cuerpo toma vuelo. Mis brazos son cometas que entienden ese papel. Mis dedos son mis guías para mantener mi ritmo que llevo en mi sangre. No me quiero desangrar, quiero rapear, festejar y nada más. Para esto estamos dedicando nuestro tiempo, para esto estamos. Es muy largo este proyecto, si avanzamos y crecemos. Esto no los merecemos, no, y esto no nos merecemos. Sí, tan feliz yo me encontré, esto no es joda, no paré. Fui creciendo con la marca donde mi vida detallé y no callé. Rompí el silencio con el tiempo y al tiempo tuve suerte por completo de estar donde yo quería, desatando mi alegría, donde y cuando con mi gente disfruto en estos días. Nuestro de ser material y no lo puedes creer. ¿Qué pasó con el tiempo? Ya no pienso en el ayer. Ya es tarde para creer, creer, saber. Ya no pienso en volver, ya no pienso en el ayer. Solo me acuerdo de esas tardes que vivimos, donde y cuando lo sentimos que este era nuestro camino. Y luchamos por un sueño que hoy en día estoy cumpliendo. Que hoy en día estoy cumpliendo. Por las horas que pasamos, por el tiempo que perdimos, por las cosas que vivimos, por el resto. Por esa jarra de vino por la cual siempre reímos y seguimos disfrutando del momento. Por todo lo que sufrimos y el bajón que nos comimos cuando no sabíamos si era lo nuestro. Porque siempre le metimos y seguimos el camino, hoy lo respiramos por completo. Y yo, después de tanto tiempo me di cuenta que no podía vivir mi vida esperando respuestas. Después me di la vuelta y pude ver en mi interior las ganas que tenía de expresar ese dolor. Fui muy inteligente, digo, para elegir hacer hip hop con todos mis amigos. Paré ahí, quedé ahí y por ahora sigo. Nadie me va a borrar lo que en mi mente sigue vivo. Respiro el aire frío, el humo de la costa que me atrapa. La brisa en este río pega en mi cara y se escapa. Es donde más me inspiro, donde me siento vivo y no lo supero. Persigo el sueño que quiero y sigo. Y ahí es donde más te extraño, porque no puedo verte 97 veces en el año. Solo ellos me mantienen firme. Yo los conocí y ellos se abrieron a conocerme. Y formamos una banda de verdad, donde el primer concepto fue el valor de la amistad. Y desde ahí que no paramos, nunca frenamos, siempre haciendo rap con todos mis hermanos. Y hoy me siento tan contento, después de tantas horas pudimos sacar el disco. Por eso es que siempre agradezco, bro, cuando amanezco y los veo ilustrando ese rap tan fresco. Comemos juntos y brindemos, hoy lo merecemos por toda la garra que le pusimos. Por las horas que pasamos, por el tiempo que perdimos, por las cosas que vivimos, por el resto. Por esa jarra de vino por la cual siempre reímos y seguimos disfrutando del momento. Por todo lo que sufrimos y el bajón que nos comimos cuando no sabíamos si era lo nuestro. Porque siempre lo metimos y seguimos el camino, hoy lo respiramos por completo. Me toca a mí terminar con la función. Mi alma al 100% en cada letra se entregó. Por eso estoy otra vez agradecido con ustedes, mi gente, por prestarnos sus oídos. Tenía tantas cosas que les quería contar y ustedes me dan su tiempo para poderme escuchar. Por eso sigo tranquilo, vivo, yeah, rapeando y disfrutando cada día con mis amigos. Y me emociono por todo lo que vivimos. Tantas cosas que dimos, tantas otras que aprendimos. Y sí, para estar en donde estamos, que con trabajo lo logramos. Nunca paramos, claro, nunca nos bajamos. Y a pesar del que dirán, al hip hop nos dedicamos. Por eso brindo por ustedes, mis hermanos. Se lo merecen por la música que damos. Y ahora tranquilo hoy me pongo a pensar. Cada noche, cada día, hasta este material. Cada letra que escribimos, siempre aspirando a más. Son cosas que nos definen como nuestra amistad. Oh, que hable el resto, yo prefiero esto. Y si me preguntan, voy a contarles la mía. Que soy feliz hoy, que en mi camino estoy con mis hermanos, con mi banda, mi familia. zfantástico.wits.com. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta 106.3. Estamos acá compartiendo el aire junto a los muchachos de Viedma Tripulación, hablando un poco acerca de este crecimiento, de este estilo musical que se ha fomentado mucho más durante los últimos años y que está creciendo viento en popa. Sí, está con todo. Por suerte va creciendo con todo. Espero que siga así. Esperemos. Y unido, porque por ahí hay muchas rivalidades, ¿viste? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? ¿Hay pica? ¿Hay...? Nosotros como venimos allá, ¿viste? Estamos en medio. Por suerte tuvimos la suerte de conocer a casi todos los artistas nacionales de acá. De Argentina, ya hemos tocado con la mayoría y tenemos la mejor con todo, pero sí, ahí tienen entre ellos, sí, ahí tienen su bronca, todo. Re choto, pero bueno, es así. Y bueno, no creció, se puede. Creció mucho, muy masivo, se armaron bandos, ¿viste? Al pe. A y veces no hacen puede lo hacer. Mismo si claro. Te ven toda la gente, ¿viste? Pero bueno, es así. Y bueno. En todos los géneros. Sí, supongo que sí, digamos, claramente. Se ve, digamos, no solamente en el ámbito del rap, sino como en muchos géneros, que se ve como esta disputa o esto, bueno, qué es rap también, qué no, claro, quiénes sí, hacen sí. Esto, quiénes no, y como que se va ahí como disputando un poco el territorio. Pero lo importante es que todos hacen, no hacemos, porque claramente yo no hago música, hacen música y sobre todo generan cultura, creo sí, que es como lo importante. Sí, olvídate. Bueno, y metiéndonos un poco en las novedades, en las fechas, digamos, ¿cuáles son los planes a corto plazo de Viedma Tripulación? ¿A corto, medio, largo plazo? Bueno, ahora el 6. El 6 nos presentamos, no sé si se puede decir. Sí. En Tupé Sala. Tupé Sala. Uh-huh. Vamos a estar Chato Torres, un chico de ahí del estudio que toca la guitarra. Gocia, uh-huh. Una chica también que canta muy bien. La Octava Rima, el Flaco 761, Línea Verde y Crono, que son dos pibes de Buenos Aires. Uh-huh. De 25 ahí. Del productor. Y DJ Plaggy y el Emi Pai, que va a estar presentando el nuevo disco. Bien ahí, firme. Claro, porque él con un chico de coso tienen un dúo también que hacen sus temas, ¿me entendés? Además, o sea, estás en todos lados, vos. Sí, sos el como play. La. Claro, claramente. claramente, eso es el play. Ya está. Bueno, así que bien. Y después el 14, que es el MI. Ah, bueno, ¿y ese cómo viene el nuevo encuentro? Y ese, bien, por suerte, siempre fue creciendo. Uh-huh. Y ya es el 6, sí. Sí. Y nada, también este va a estar Esteban Elás, el que yo estaba sí. Que está hablando hoy. El Chino Orión XL, que. De acá de La Plata, Chris Allen y una chica que representa muy bien al género femenino. Uh-huh. Ahí, bien ahí. Se la recomiendo si querés ir, está buenísimo. Te la recomiendo muchísimo. El Pitu de Barrio Parque. El Pitu, un pie de Barrio Parque también. Intentamos más o menos hacer eso. Y derrapando también, los pies derrapando. Intentamos hacer eso en el MI, siempre fue traer artistas conocidos de la escena nacional que siempre quieren venir a tocar acá La Plata y nadie los trae. Uh-huh. Y mitad y mitad. Mitad artistas, ¿me entendés? Reconocidos. Claro. Sí. Y mitad artistas locales, ¿me entendés? Claro. Siempre intentamos hacer eso en el MI. Y fue creciendo, lo hacemos en Pura Vida. Cae domingo de la tarde ahí, apto para todo público. Así que el que quiera ir, está invitado. Buenísimo. Bueno, buenísimo, chicos. Les agradezco muchísimo por haber venido. Seguramente nos estaremos cruzando por ahí por sí, alguno de estos próximos encuentros. Así que, bueno, muchísima suerte para todo lo que se emprendan de acá en adelante. Así que, bueno, así pasaban los muchachos de Viedma Tripulación. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. A vos, a los paramios siempre. Y vamos a tirar la página www.viedmatripulacion.com.ar. Ahí si quieren pasar. Dale. En Facebook también y en Twitter, Viedma Tripulación. Desde ahí se puede escuchar, desde ahí están los discos. Sí, ahí sí, se puede bajar todo. Buenísimo. Todo gratis. Está todo ahí. Bueno, genial, chicos. Muchísimas gracias y bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte. Nosotros estamos llegando al final de este ciclo de miércoles de Zeta Fantástico. Los vamos a dejar con un poco más de música de los muchachos de Viedma Tripulación mientras la gente de 17 escalones se va arrimando al fueguito. Nosotros nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en Zeta Fantástico. Música e información para pasarla bien. Bueno, bueno. 3, 2, 1, va. Que no empecemos con esto del tiempo, dale, vale más una palabra que 10.000 actos vitales. Dales un poco de tiempo que podrán entretenerse, verse siempre en el espejo para no poder perderse. Que no se entienden, interfieren, hieren con lo que interpretan, no sé a lo que se refieren. Puede ser que quieran más, puede ser que quieran menos, pero bro, yeah. A ver si nos entendemos, menos patria que Verón, menos magia que cual demo. Nemo, ¿quién te está buscando? Nemos, no nos conocemos, sí. Le doy gracias al Señor todos los días, vías que me hizo correr. Hoy estoy en cofradía. Tema 1, día 1, que no suena todavía. Que hoy para mi desayuno tengo a tu novia escondida. Oh, yeah. Que no se pasen de la raya. Vaya a casa caminando con la capucha hasta arriba. Que ni las balas pueden perforar mi 100. Bien, voy por este camino fumándome un parisien. ¿Quién podía mirarme desde arriba? Nadie, porque bajo uno por uno y quedan muchos en la fila. Soy de Vietma Tripulación, anda notando. Ando caminando por este camino y voy formando siempre al mando. Y ahora te voy comentando que podés seguir chupando. Como dijo Diego Armando, así termina hasta la tierra, calma, cierra cada boca y va con sus pies en la tierra. Si es así de fácil, mismo ritmo para toda la cultura y para los que siempre estuvimos. Para los que siempre estuvimos, bro. Me toca y ahora entro como siempre, bien al centro, dentro del cajón. Yo no me siento, porque si yo no estoy muerto, pero si la caja me atrapó. Aunque clavo, no clavo, Shaco. Desde chico se cebó y metió las rimas donde pudo. Es por eso que yo subo y subo y no me como ni la punta. Miro cómo se junta, marco el destino. El camino va a seguir, ir y por la sombra y sentir que no es bueno figurar. Las ganas de desgarrar y tu boca ya cerrar. Artesanal es lo que hago, desalojo conjuros, lo juro, miro mudo y me callo. El rayo que cayó en la tormenta, la ventana ya cerra, que en tu sueño aparezco. Y asco me diste, mentiste, saliste, aldiste, perdiste. Que bicho te comiste, en mi sueño te mentiste. Te fuiste, el rato ya pasó. ¿Acaso no pegó? La careta se sacó y esa lamen y movió. Vio, a vete como se fuerza. Que se saquen las grimuros, se saquen las caretas. Vayan volando bajitos y de frente no respetan. Y así entra DH, pisa fuerte y va primero. Pero a veces no creo cuando el hinchada me mira, gritan jero. Matando voy rivales que quisieron, vieron. Voy llenando hojas y ni un demo se escribieron. Oh, te vas a casa, no podés ir con mi raza. Tan pura una es una, por tu cabeza que pasa. Cansas a veces, así que borro tu cara, máscara que colabora a que no te crea nada, no. Tranquilo, bestia, que ese tono no me gusta. Pongo a grabar al micro y cuento a muchos que se asustan. Disgusta saber que se creen de la cultura. Escucha los mandos y que emiten esa estructura, bro. Así yo ando demostrando, voy bajando personajes que quisieron demostrarme valer a luz y respiro. Ya es para darte un suspiro, porque al asio fue mi tiro con la rima que te escribo, bro. Y quien me para se prepara para darlo todo. Voy sobre el ritmo, bro, mantengo el tono. Y se hacen más los que hablan cada día, que nos miran desde abajo como vamos para arriba. Yeah, DHG es Carman Jacobson. Y yo soy Acho y quiero que entiendan que todo lo que hacemos acá es a fuerza de pulmón, papá. Es fantástico. Todo lo tuyo. mucho después. Para más veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, destilado modelo. Contemplamos el fuego, oh, oh. Fue catártico. Fue fantástico. Fue fantástico. Todo lo tuyo es bueno. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicidad en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, a las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora en Radionauta, 17 escalones, a la nada y al ser. No importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así, no capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie, pues lo importante es el vuelo a la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. Five star, then you're gonna survive. what. Says she did a food on the you know what. Subimos los 17 escalones de este miércoles, mitad de semana. Arrancamos una nueva edición de estos 17 escalones de este cultural de Radio Nauta a través del FM 106.3. Mientras nos preguntamos, mientras activamos en este momento las redes sociales de búsqueda de dónde está CIRW, damos inicio a los 17 escalones del día de hoy. Arrancábamos con un poema de José Emilio Pacheco, este poeta, ensayista, traductor, novelista, un multifacético de la lectura, novelista y cuentista mexicano, nacido allá por el 30 de junio de 1939 y fallecido recientemente en el mes de enero de este año. Fue uno de los tantos que formó la parte de la generación de los 50, o más conocida como generación de medio siglo, esta generación que daba cuenta de aquella historia de la literatura española, la generación literaria de diversos escritores nacidos justamente en torno a los años 20 del siglo XX y publicaban en torno a los años 50, superada justamente la guerra civil, una poesía en donde unen la reivindicación social con justamente una nueva lírica y preocupación por el lenguaje, así como la incorporación de algunas reflexiones más metafísicas y filosóficas. José Emilio Pacheco escribía de esta manera un hermoso poema llamado La Flecha, aparecido en Islas a la Deriva, una publicación de 1976, estos poemas en prosa de José Emilio Pacheco, una de las tantas revelaciones que se dieron en torno a la literatura latinoamericana. De esta manera abríamos así estos 17 escalones del día de hoy, decorado también junto a la música de Damon Albarn, recordando, haciendo hincapié y poniendo la presencia de Mati Trop Evident en la música. Estábamos escuchando Democracy, es el primer intento solista de Damon Albarn, a pesar de que él no lo considera así. Ha afirmado que es solo, que este Democracy es solo un juego que ha querido sacar a la luz. Fue grabado en habitaciones del hotel durante la gira de la presentación de The Think Tank en el álbum de Blur, en el tercer álbum de Blur, y de esta manera arrancábamos estos 17 escalones del día de hoy. Ahora sí, momento de noticias en 17 escalones. Arrancamos con una denuncia. Denuncian trato inhumano en Lear contra los delegados. Lo hicieron Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, entre otras personalidades. El 1 de septiembre la empresa permitió finalmente el ingreso de los delegados a la fábrica, pero cuando lo hicieron se encontraron con que la patronal había construido una verdadera jaula de varios metros, donde los tienen encerrados durante su jornada laboral a 10 metros del sector donde se encuentra el resto de los obreros. Se trata de un hecho inédito y una acción totalmente ilegal, manifestaron los denunciantes a través de un comunicado en el que agregaron que el trato claramente es aberrante. Lo hacen luego de que la empresa primero incumpliera durante 12 semanas resoluciones judiciales impidiendo el ingreso de los delegados y que luego los dejara entrar para ser agredidos por una patota formada por militantes de la lista verde del SMATA, que llegaron al extremo de tirarles gas pimienta dentro de la fábrica. Esto se hizo con el total consentimiento de la empresa, que liberó a los militantes de la lista verde de sus puestos de trabajo y llegó al colmo de permitir el ingreso de C5N para que filme a los militantes con carteles que decían "fuera zurdos de Leal". Es por esto que se exige a la justicia, donde radican las denuncias hacia el Ministerio de Trabajo, donde también denuncian estas personalidades, este atropello dictatorial, que tomen las medidas necesarias para terminar con esta situación de forma inmediata. Denuncian a la empresa Lear y a Lesmata por lo que viene sucediendo, y además alertan por esta vía. Lo único que conseguirán es una profundización del conflicto en curso contra todo tipo de agresiones y discriminación, y por la reincorporación de todos los compañeros que siguen luchando por sus puestos de trabajo. Continuando con las noticias locales, regionales, comienzan alegatos en el juicio por La Cacha. Ya hemos hecho hincapié a estos juicios que se vienen llevando a cabo. Los fiscales federales Hernán Scarpiro y Gerardo Fernández iniciarán mañana sus alegatos en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como La Cacha. Durante la audiencia que se realizará se lleva a cabo desde esta mañana, se abordarán los casos de alrededor de 128 personas que pasaron por el centro clandestino de detención en 1977 y otros dos homicidios conexos de 1976. Luego de 37 audiencias en las que declararon 134 testigos y de la inspección judicial del predio donde funcionó la sede represiva, Scarpiro y Fernández realizarán la evaluación de la prueba recogida en casi 10 meses de juicio y a determinar la responsabilidad que para el Ministerio Público tienen los imputados. En el centro clandestino funcionó en las instalaciones de la vieja antena transmisora de Radio Provincia, como hemos comentado en alguna otra oportunidad, que queda ubicada aledañas a las unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario bonaerense. Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino de España. El único civil que es juzgado es Jaime Lamont Smart, quien fue ex miembro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Veremos de qué manera avanzan y se llevan adelante estos alegatos en el juicio por La Cacha. A 12 meses del 2 de abril, vecinos, familiares de las víctimas exigieron justicia y obras. Integrantes de la asamblea de asambleas barriales de Inundados La Plata y familiares se movilizaron. Al cumplirse justamente 17 meses de la tragedia, hasta el Palacio Municipal para exigir el reconocimiento de las 89 víctimas fatales por parte del Estado y reclamar la concreción de las obras hidráulicas en la región. Seguimos inundados de mentiras, fue alguna de las declaraciones que dejaron bien en claro los familiares que forman parte de esta asamblea. A 17 meses del 2 de abril seguimos inundados de mentiras, fueron algunos de los reclamos y de las declaraciones que dieron como en cada conmemoración. Los integrantes de las distintas asambleas barriales dieron lectura a un duro comunicado cuestionando justamente la inacción y la desidia del Estado municipal. Se sumó además el reclamo por la muerte del trabajador Julio Carballo, quien realizaba tareas de mantenimiento en el Teatro del Lago y que falleció aparentemente por falta de condiciones de seguridad, caso que hemos hecho referencia acá en 17 escalones hace un tiempo atrás, y que hoy en día ni el municipio ni la provincia se hace cargo. Por este motivo, los familiares y vecinos víctimas del 2 de abril siguen reclamando y exigiendo justicia. Una noticia que salió hace tan solo dos días las comunidades terapéuticas también abandonadas por la provincia. Arrancábamos haciendo hincapié el lunes con respecto a diferentes paros y medidas de fuerza que se están llevando a cabo en la provincia. En este caso, los centros de prevención de las adicciones y comunidades terapéuticas en territorio bonaerense atraviesan similares problemáticas a las de comedores escolares, hogares de niñez y centros del día. De financiamiento, falta de personal y deterioro de la infraestructura. El caso de la comunidad terapéutica de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, durante el último año, la situación de los organismos de atención a jóvenes y adultos con problemas de adicción ha empeorado hasta el punto que tanto los centros de prevención y comunidades terapéuticas del Estado como las ONG habilitadas por el Ministerio de Salud han reducido drásticamente la cantidad de pacientes que reciben y algunos de esos organismos directamente han cerrado. Desde la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas, Fabián Chioso señaló que durante los últimos años se ha ampliado y profundizado la discusión en torno a las redes de narcotráfico, relegando la cuestión de la asistencia y el tratamiento. Desde este organismo denuncian que los retrasos en los pagos oscilan entre los 4 y 8 meses, en algunos casos aún más, y los montos por paciente difieren según el organismo con que se formaliza el convenio. En algunos casos se establece un piso de 4.000 pesos y en otros más de 8.000. Hay una doble exclusión o abandono social, una económica y otra que tiene que ver con la falta de atención de salud de calidad. Hay un proceso de precarización permanente. Fueron algunas declaraciones que dejaron en claro, en este caso, el presidente de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina, haciendo hincapié justamente a las comunidades terapéuticas que están siendo abandonadas en la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, basta de chácharas, descontracturamos con un poco de música y enseguida continuamos. Today will not be happening. We've come too far away from being to be at all. We'll be right back. feel like a